momento que recuerdo al caminar por los pasajes de mi población. Son sentimientos, recuerdos, tiempo pasado, lo que se vive día a día en este difícil camino. El tratar de entender a la vida, encontrarle un sentido. Miento quizás en día a día, en años, pasos vividos, pasos por vivir. El pararse frente a esta sociedad donde reina la injusticia y la maldad. El arte que demuestro cuando ando por las calles, avanzamos, poblaciones represento. Lo tengo a todos atentos, Zambeca, en estos momentos. Por todos lados, mis preguntas, mis respuestas, plagado en protesta, interrogaciones que uno mismo se contesta. Tiempo irreparable, cada uno en su bola, mundo materialista donde solo se mantiene el que tiene, el que abusa. Falta de conciencia, los ojos que gritan, frases inconscientes, voces que reflejan el silencio. De ley, una vez más comenzamos, sin decencia verbal crew, desde acá, desde San Beca. ¿Qué pasa? Sigamos, arte callejero, destrozamos, son pocas las opciones que al tiempo condecoran falsas expresiones que solo sobran en canciones, letras y temáticas propuestas por las improvisaciones. Aporten buenos y malos, lo que represento a diario con los cabros en el vecindario. Ideas que pasan por mi mente, aunque tenga mala voz, yo sigo sin parar. Sentimientos que tienen los demás personas, y si tú lo pasas a llevar, se ponen a llorar. No somos como... Ah, lo pasaba con la weá. Curan raperoja, oye loco, abre los ojos, me tenís los oídos pa' la cagar. Weón, cállate, no cagué la weá, el terrible weón. Nadie te quiere, ándate a la casa a tomártela, mamila. Weón, para la weá, deja el rap que no aportáis en nada. Me tenís terrible loco, me tenís los oídos pa' la cagar.